El sábado, con la coordinación de la cooperativa La Comunitaria, hubo más de 100 familias rurales, crianceros y crianceras de la zona oeste de la provincia, de Puelén, de Limaimaguida, de Chicalcó, de Curacó, de Loventué, de Chalileo, que se juntaron para describir la crítica situación por la que están atravesando. Vamos a hablar ahora con una vocera de ese encuentro, Alejandra Domínguez. Buen día, ¿cómo te va? Hola, buen día, ¿qué tal? Bien, bueno, resumimos, ¿qué fue este encuentro? ¿Qué es lo que están reclamando y propiciando? Sí, lo que nosotros reclamamos de acá desde el oeste es que, tenemos muchos problemas con el tema de la cabra, con el tema del puma. Fue una de las cosas que, principalmente se tocó ese tema por el tema de que, nos estamos quedando sin cabra porque está el puma, y por ahí si hay algún puestero que agarra y mata un puma, después, viene todo el tema este de fauna, que sacan multa por haber matado al puma, y nosotros lo que planteamos fue agarrarlos vivos, pero que nos paguen la cantidad de cabras que mate, o terneros, o ya sea caballos. Ustedes se dedican sobre todo a la cría de cabras y chivas, ¿es así? Sí. Bien. Sí, exactamente. Y esto que notan, esta problemática con el puma, ¿es nueva? ¿Viene de hace tiempo? ¿Qué? No, pasa que esto, los reclamos vienen desde hace años. Yo hace 14 años que estoy sola viviendo en el campo con mi vieja, de que falleció mi viejo, y este problema lo tuvimos siempre. Lo que pasa que nunca se planteó, nunca se llevó a trabajar a esto y decir, lo vamos a llevar, vamos a escribir, vamos a levantar nota, pongámonos de acuerdo. Y ahora, como está esto, que estamos en la cooperativa, del MTE, ya que podemos, nuestras voces pueden ser escuchadas, por eso nos juntamos todos los compañeros que estamos ahí y empezamos a pedir reclamos. Uh-huh. Y el otro reclamo que hicimos fue el tema de los refugios para los chivos. ¿De qué se trata? Esos son, vendrían a ser como la casa para las cabras. Porque, llueve y nosotros tenemos que trabajar en el interpie 10, de donde tenemos los corrales, que no tienen techo ni nada de eso. Hay algunos compañeros que trabajan el chilo, la cabra la hacen trabajar en invierno y en verano. En verano es en octubre o en septiembre, y en invierno es en junio, julio, y después es la comida, lo que come la cabra, porque en invierno se pone fulero, no hay pasto, no hay nada, y siempre pedimos o apuntamos a eso, a que desde algún lado, desde la municipalidad o desde, el Ministerio de Producción, nos ayuden con alimento o maíz, cualquier cosa de eso para alimentar a nuestros animales. En ese caso, ¿han tenido algún encuentro, no sé si con algún organismo oficial, han planteado este tema formalmente, más allá de este reclamo? El año pasado presentamos un montón de notas para ver si alguno por ahí nos respondía, desde las municipalidades, lo que tenemos, Chalileo y Chicalcó, pero nunca nos recibieron, mandábamos notas para ver si nos recibíamos y plantearle cuál era el problema que teníamos nosotros, y nunca nos recibieron. ¿Y al nivel del Estado provincial? No, tampoco, nunca nos dijeron, nosotros hicimos público, hicimos una feria en Pico, hicimos público de esto de tener un silo acá en Santa Isabel y poder facilitarnos, tampoco que nos dieran, pero que nos facilitaran la compra de maíz, y tampoco tuvimos respuesta, que lo compramos, como es una cooperadora, desde todo el fondo que teníamos compramos unos kilos de maíz para los compañeros en invierno y desde ahí nos repartimos. Uh-huh. Este encuentro que han hecho con alrededor de 100 familias, ¿es habitual? ¿O se ha gestado la organización, como vos decías, a partir de la intervención del MTE en los últimos tiempos? Contanos cómo ha sido ese proceso. Fue la primera vez que hicimos una asamblea así, de eso que invitamos gente desde América, desde la comunitaria de allá, otros compañeros de Luján, Buenos Aires, y estuvo también, porque hay gente interesada que le interesa, porque quizás por ahí no tienen cabra, pero sí tienen oveja, y también tienen el mismo problema, no tienen ayuda, y también vinieron a plantear, y como lo habíamos hecho público a esto, en las redes sociales, vino gente de Bowen y gente de San Luis, y con otros compañeros que tenemos ahí en Victorica, que eso fue ya, ellos, como nosotros tenemos huerta en el pueblo, en Santa Isabel, nos vinieron a dar una mano con el tema de huerta, cómo trabajar la tierra, todo eso. Y después, bueno, los otros temas que se tocaron fue lo que nosotros sacamos, los derivados que sacamos desde la cabra, que son el pelo, que vendría a ser la lana de las cabras coloradas, que se utiliza, que hay compañeras que la trabajan, el queso, que planteamos, lo que se trató ahí de agarrar y tener nuestra propia fábrica de queso, porque si bien en Algarrobo hay una fábrica de queso, pero no está en funcionamiento. Por ahí ir y hacer una reunión con el intendente y ver si él nos puede ceder esa fábrica de queso que hay ahí, que no está en funcionamiento, pero que sí tiene la heladera, sí tiene todo lo que tiene que tener, porque en un momento se trabajó ahí, pero después, lo abandonaron. Y después, o si no, lo haríamos en Santa Isabel y cada uno recaudaría toda la leche de las cabras y iríamos a trabajarlo ahí. Lo que señalabas, con un control de bromatología y todo eso, claro, lo que tiene que llevar. Vuelvo sobre una cuestión puntual que señalabas, la presencia del puma, que se ha vuelto crítica para ustedes, de acuerdo a lo que decís. Señalabas recién que desde Fauna le piden que entreguen al puma vivo. Explícanos cómo es exactamente. Nosotros habíamos planteado eso, como ellos no quieren que lo maten porque está en peligro de extinción, de último lo agarraríamos vivo, pero que ellos nos paguen la cantidad de animales que nos mató. Ajá, es una propuesta concreta que han hecho ustedes. Es una propuesta que llegaríamos a no lo matarlo, pero lo agarramos vivo y ellos se encargarían de llevarlo y no sé. Bien. Llevarlo a otro lado. Y es muy acuciante ese problema, ¿es algo de cotidiano? Sí, hoy por hoy ya se ha vuelto como algo cotidiano ya. Ajá, bien. Sí. Bueno. Y después las otras cosas que hemos planteado son el tema del río Tuel, que no es algo que lo dejamos de lado, pero sí seguimos luchando por el río Tuel. Y el otro tema de los pueblos originarios, que cada vez se están quedando sin campo y que por obligación se tienen que ir a vivir al pueblo o se tienen que ir a otro lado. ¿Por qué ocurre eso? Y porque están agarrando, vienen, por ejemplo, lo compra un abogado porque hay alguien que ya tiene como titularizado un título, como vendría a ser la escritura, desde 300-500 hectáreas, y los otros vecinos que comían las cabras ahí lo tienen que terminar vendiendo porque tienen 200 hectáreas. Este fue otro tema que también se trató en la asamblea. Pierden sus tierras, digamos, por la presencia de... ¿Qué son, avivadas, especuladores o sí, por ahí compradores genuinos? Sí, por ahí. Acá tenemos compañeros ahí en Puelén, y que en Puelén ya han venido yanquis a comprar los campos y hay gente, nosotros de todas las personas, todos los compañeros que tenemos, un 20% es, ha ido a la escuela, el otro 80% es analfabeto. Igual le venís con un papel y le decís, mira, yo soy abogado y compré este campo. Y la gente se sale. Sí, terrible. Por ahí creo que tendría que haber como más información hacia las tierras de cómo acceder, cómo de tratar de que ellos no se queden sin su campo o sin su pedazo de tierra. Y en esos casos a los que referís y que conocés de manera directa, ¿son personas que han estado ahí mucho tiempo, durante generaciones? Es toda gente que desde otro lado viene con plata. No, pero me refiero a la gente que se ha tenido que ir. A la gente ¿está instalada desde hace varias generaciones ahí? O... Sí, uh-huh. Que se han criado en el campo, pero como son pueblos originarios y viene otro con plata y se compra el campo y se tienen que salir. Bien, y todo esto tiene otro costado, que es que en general incluso los medios de comunicación, que en la mayoría, funcionamos en Santa Rosa, no reflejamos la problemática, seguro, de la manera en que merece, porque es una situación poco visibilizada, que está lejana incluso en lo que geográficamente. Sí, igual por ahí, con el tema esto de las movilidades, de tener, por ejemplo, un colectivo que vaya a Pico, por ejemplo. Yo 2x3 estoy viajando allá y sí o sí me tengo que agarrar, irme hasta Santa Rosa, de Santa Rosa hasta Pico, y cuando vuelvo tengo que hacer el mismo tramo. Desde acá yo me tengo, desde el campo tengo que ir al pueblo, desde el pueblo a Santa Rosa y de Santa Rosa a Pico. Por ahí desde ver un transporte, que mínimo que fuera 3 veces a la semana. Hay unas compañeras de ahí de la UMADA que todavía no tienen el salario complementario, pero sí el hermano, como tienen el campo junto, ha dado para que empiecen a trabajar ahí, están experimentando, sacando gente que es de otro lado que ha venido a ver si hay, si puede sacarse de petróleo, de los cerros que están ahí. O sea, esa gente que viene de otro lado de México va a venir y te va a decir, bueno, sí, van a tener un empleo y van a tener vaca y cabra. Esos vienen a experimentar y por ahí yo digo, o sea, no es, o sea, lo que tenemos, sino el valor que le damos al campo, de cada productor que hay en la zona. Alejandra Domínguez, te agradecemos el contacto, prometemos estar atentos y atentos a la problemática de esa zona productiva de la provincia, y si en este momento querés agregar algo más, te escuchamos. No, o sea, que alguien tome, o sea, que llegue a los oídos de quien tengan que llegar y que nos den la ayuda que necesitamos. Tampoco es que necesitamos mucho, es forraje durante el invierno para nuestros animales y un refugio. Es eso lo que más urgente que necesitamos y después iremos tratando de a poco los otros problemas. Muchas gracias de vuelta. Bueno, gracias a usted y que tenga buen día. Alejandra Domínguez ha hecho el papel de vocera de la Asamblea de Familias Rurales del Oeste Pampeano, que reunió a más de 100 familias de Puelén, de Limaimaguida, de Chalileo, de Chicalcó, de Curacó y de Loventué, y que, como ha contado, tiene problemáticas particulares.